para ti. Resérvala hoy mismo marcando numeral 663. Estas son las mañanas en la X con los muy buenos días, esperando que se encuentren bien, como dicen los correos corporativos. Par de cositas aquí rápidas. La noticia más importante de la mañana de hoy es las acusaciones contra el papá de Elon Musk por abuso sexual infantil. ¿Qué? El papá de Elon Musk ha sido acusado de haber abusado de 5 de sus hijos e hijastros desde 1993, dice una investigación del periódico The New York Times. Las acusaciones se han ido propagando a través de la vida de Elon Musk en la medida en que los parientes han ido contactando a Musk para que lo ayuden, para que los ayuden, y ha tenido que tomar acción para interceder, según cartas personales, correos electrónicos y entrevistas con muchos integrantes familiares. Estas investigaciones policiales son 3. Se están llevando a cabo separadamente, se abrieron según algunos registros legales y policíacos hace un tiempo ya. Dice también la investigación del New York Times que 2 de las investigaciones terminaron. No se sabe qué pasó con la tercera. Errol Musk, de 79 años, no ha sido condenado a ningún crimen. Y ahí está, la investigación está hoy en el periódico The New York Times. El papá de Elon Musk ha acusado de abuso sexual infantil. Fuerte, qué fuerte eso. Pero bien por Elon Musk que está contando, porque hubiera podido quedarse callado. Claro. No, y que lo cojan y lo condenen y sin piedad. Además, a los hijos, a mí eso no me cabe en la cabeza. No, que caiga todo el peso de la ley. Uy, por favor. Pues esa es la noticia más importante del día de hoy. La otra es Jimmy Kimmel. Regresa, se anunció ayer, eso fue rápido, que volverá al aire hoy, poniendo fin a una suspensión impuesta luego de los controvertidos comentarios que hizo sobre Charlie Kirk. Hemos pasado los últimos días teniendo conversaciones reflexivas con Jimmy, y después de esas conversaciones llegamos a la decisión de regresar el programa el martes. El comunicado no dio ninguna indicación sobre si Kimmel abordaría la controversia en su regreso. Hay que recordar que la cadena retiró el programa el 17 de septiembre, 2 días después de que dijera que los conservadores estaban intentando ganar puntos políticos con este asesinato. El miércoles pasado decidimos suspender la producción del programa para evitar agravar aún más la situación en un momento tan emotivo para nuestro país. En otras noticias relacionadas con el regreso de Jimmy Kimmel, el operador de estaciones de ABC se ha negado a programar el regreso de Kimmel a la televisión. El Sinclair Broadcast Group, el grupo de televisión Sinclair, conglomerado estadounidense de telecomunicaciones y operador de 38 estaciones locales de ABC, aseguró que no va a emitir el retorno de Jimmy Kimmel Live a la televisión estadounidense mediante un comunicado emitido en sus cuentas oficiales horas después que Disney confirmara el regreso del Late Show de Jimmy Kimmel. El influyente grupo propietario de estaciones locales de Fox, NBC, CBS, The CW y ABC se restó del anuncio, detallando que reemplazarán el espacio con programación de noticias. A partir del martes por la noche, Sinclair reemplazará Jimmy Kimmel Live en nuestras estaciones afiliadas a ABC con programación de noticias. Estamos en conversaciones con ABC mientras evaluamos el posible regreso del programa. Se lee en breve el comunicado, lo cual quiere decir que en algunas partes sí y en otras no. Que esto apenas está comenzando, sí, en términos de lo que representa para la libertad de expresión el caso de Jimmy Kimmel, pero que en términos generales para el asunto de programas de tarde en la noche sí pinta como el ocaso de un formato televisivo que fue muy importante, claro, pero que ya no lo es. Estas son las mañanas de la X 103.9 FM. Vamos a continuar con nuestro especial 31 años, 31 canciones. Ayer estábamos en el 2000 haciendo un repaso por las canciones que desde 1994 han sido número uno, 31 años, y hoy vamos al 2001. Con Falling de Alicia Keys. Gypsy woman, she's homeless. Ella es indigente. Mira, no volvamos a recordar. Sí, no, y tú tampoco le colabores. Fue un momento oscuro del año pasado que deberíamos dejar ahí. Hay que volver a él, ¿no? De vez en cuando, Dirty. ¿Por qué? Pues porque así es la vida, Dirty. El pasado no perdona. El la tigresa no del oriente, de verdad. Le deseo que sea feliz. Siempre con mucho dinero, pero que se retire ya de la música. Bueno, ahí estaba Gypsy Woman, She's Homeless. Miss Crystal Waters en Mañanas de la X. Hay documental en camino de Kanye West. Sí. Es dirigido por un pelado, un niño. Nico tiene, Ballesteros. Tiene como 21 años. Sí, tiene nombre de colombiano. Sí, podría ser tranquilamente Rolo. Un amigo, Nico Ballesteros. Bueno, pues él es el director del nuevo documental de Kanye, que pues él estuvo acompañando a Masa Kanye desde el 2018 hasta el 2024 y tiene grabado más de 3.000 horas que convirtió en una película que además la gente ha calificado como una sucesión de payasadas y una experiencia visual dolorosa. El documental pues va a mostrar las pocas luces y muchas sombras de 6 años de la vida de Kanye West, el declive. Esto obviamente no lo avaló ni lo aceptó Kanye, pero igual pues va a estar en cines. Ya se han filtrado algunas de las imágenes y de los videos que aparecen en el documental y verdaderamente son impactantes. Sí, el video de Kanye peleando con Chris. Con Chris Jenner en la cocina, donde se le ve que está en el otro ataque, lugar, está ahí histérico, grita. Luego también se ven algunas imágenes de cómo trata a su ex esposa Kim Kardashian delante de todos sus empleados, en un backstage. En sus momentos más psicóticos están ahí en este documental, esos momentos de soledad y todo lo que ha pasado, pero además lo que no ha hecho y es medicarse ni ha ido tampoco a tratar su salud mental, que esa es una de las peleas que tiene con las Kardashians. Claro, porque las Kardashians siempre le insistieron que se medicara, sí, porque estaba en muchas mejores condiciones y de hecho cuando él fue entrevistado por el presentador David Letterman, sí, en el programa My Guest Needs No Introduction, ellas estaban entre el público, pendientes de él, porque estaba en esa época muy disponible para medicarse. Y de hecho la entrevista con Letterman funciona porque está medicado. Y varias cosas pasan dentro de la entrevista donde él está medicado, pero evidentemente no quiso seguir las instrucciones y su salud se siguió descarrilando desde entonces. Exactamente, él en muchas ocasiones, por lo que se puede ver en el documental, lo que se ha filtrado es que dice que nadie ha tomado responsabilidad de su salud mental. Cuando es él. Que dice que es increíble como todo el mundo lo ha dejado solo y que nadie le importa y que nadie toma responsabilidad de su salud mental y que lo dejan estar maníaco por todas partes. Y de ahí arranca una serie de situaciones desafortunadas que creo que todos nos imaginábamos, pero que no teníamos tan claro, y esta vez va a pasar en el nuevo documental de Kanye. Sí, he visto muchas celebridades hablando del documental, sale a cines en los Estados Unidos, obviamente por aquí nunca va a pasar, acá nunca lo van a mostrar, pero pues la internet va a hacer su magia, va a hacer su magia y seguramente vamos a ver cosas que nunca antes a mí habíamos visto. Promete muchísimo el documental del joven cineasta cinematógrafo Nico Ballesteros, que durante 7 años ha estado filmando a Kanye West en su declive hacia la locura. Aquí está Chappell Roan. It's fine, it's cool. Ahí estaba Chappell Roan en Mañanas de la X con Good Luck Babe. Y un día como hoy, en 1949, nació él, Bruce Springsteen, el jefe, y ganó un premio a la Academia en 1994 por esta canción. Streets of Philadelphia en las mañanas. I felt I was unrecognizable to myself. I saw my reflection in a window and didn't no my own face, oh brother. Gonna leave me wasting away on the streets of Philadelphia. Hizo parte de la película dirigida por el ya fallecido Jonathan Demme, quien además 10 años antes había dirigido por primera vez en la historia de la música a David Byrne en el documental / concierto Stop Making Sense, Streets of Philadelphia, de la película Philadelphia, Bruce Springsteen y Mañanas X. Bueno, vamos a hablar de Fortnite, porque hay nuevo concierto, nueva experiencia de Fortnite, esta vez con el dúo francés Daft Punk. Epic Games anunció ayer que va a estrenar la Daft Punk Experience, un tributo inmersivo que celebra el sonido y la visión del icono dúo ganador del Grammy. El evento abrirá sus puertas el 27 de septiembre, esto va a ser a la 1 de la tarde, con acceso anticipado al lobby desde las 12:30. La propuesta es la primera en su tipo en el videojuego, no es un concierto como lo hemos visto con otros artistas, sino va a ser un viaje cósmico que transporta a los jugadores al mundo de Battle Royale, al universo retrofuturista de la banda. Más que un concierto, se trata de un playground interactivo con múltiples salas temáticas para experimentar el legado musical. La llegada de Daft Punk a Fortnite se suma a la larga lista de colaboraciones, así que sí, la gente está feliz. Ayer estuvieron compartiendo la noticia por todo lado, porque pues ellos siguen moviendo y seguro va a tener diferentes escenarios. Entre ellos van a tener que enfrentar robots, van a poder hacer remezclas, van a poder crear mashups, van a poder grabar un videoclip en Lego, bailar hasta el amanecer en el Daft Club. O sea, cosas buenas van a pasar, sí, en Fortnite con Daft Punk. Son Mañanas de la X, 103.9 FM. Aquí está Teddy Swims. Esto se llama Bad Dreams. En instantes, más de nuestras canciones con las que celebramos 31 años de la X. Más música en Bogotá, 103.9 FM. 31 años, 31 canciones, 31 años de más música. Daisies de Justin Bieber en las mañanas de la X, 103.9 FM, la X más música. Hoy estamos hablando de hobbies en nuestras redes sociales, por si quieres conversar y contarnos cuál es el hobby más caro que ha tenido o que ha visto por ahí en amigos o lo que sea, pero cuéntenos en arroba la X más música. Bogotá se llena de sabor con GastroFest 2025, del 4 al 19 de octubre. Recorre los territorios de sazón de Bogotá y la región. Conoce más en gastrofest.com.co, que presenta la siguiente sección en la X. Vamos a hablar de canciones que están cumpliendo 31 años. Hemos hecho ya un repaso de 1994 hasta el año 2002. Sí. Y llegamos con una canción que es de amores y odios. Yo confieso que es amor, yo le agradezco mucho. Y es Nickelback con How You Remind Me. Sí, yo también la amo. ¿En serio? La gente la odia, a mí me encanta. Yo no entiendo por qué la odian. ¿Cierto? Tampoco entiendo. Debo decir, a mí no me gusta. Ah, no, ni siquiera la versión chévere. No. Es que hay una acústica nunca que la es entendí. Aburrida. No, nunca la entendí. ¿Sabes? Nunca fue, nunca me conecté con ella emocionalmente. Pero tampoco es que diga, no la soporto. No. Y mira, fue el número creo que uno. Mi tolerancia, mi alta tolerancia a las cosas que no me generan, porque yo creo que hay una gran, una pequeña distancia entre aquellas cosas que nos son indiferentes okay, sí, y el entiendo. Odio que podríamos llegar a sentir por ellas. Es cierto. Sobre todo cierto. En términos de música. Sí. Me da la impresión de que cuando, no sé si es indiferente una canción o un artista, es mucho más fácil adherir al equipo contrario que odia la canción claro. que simplemente decir, está bien. Está pues bien, pero pues no. No, no me gusta, sí. pero no está mal. A mí me recuerda a mi época, entonces como que esa canción me llena de alegría por época? Acordarme. 2002. O sea, ¿cuántos años tenías? 10. Yo, más o menos. Tenía 10 años. No, ya trabajando. Ella, nosotros ya sufriendo. Ya. Pero por eso, me aferro a esos recuerdos está de la infancia. Claro. ¿Tú te acuerdas qué estabas haciendo cuando salió esa canción? ¿Tú ¿2002? Sí. Yo estaba en 2002, yo estaba trabajando con Néstor Morales en Viva FM. Ah, mira, o sea, te tocó. En radio. No, pero no me tocó ponerla ni nada de esas okay. cosas, no. No, estaba distanciado porque estaba en las noticias. Música. Estaba claro. en noticias. Radio Hablada. En Radio Hablada. ¿Acaso no mucho en Colombia? Sí. Claro. Un montón, pues es número uno. Imagínate, sí, claro. Sí. No, yo me acuerdo era de verla en video. Televisión. Sí, también. No, estos pero fueron sí. de los últimos que hicieron muchísimo dinero con una sola canción. Sí, claro. ¿Cierto? Nickelback, sí. The Silver Side Up, aquí está How You Remind Me. Never made it as a wise man. I couldn't cut it as a poor man.